A veces creo que el bar tiene exacta idea de lo que ocurre alrededor, que mira con sus ventanas hasta la vereda y con las botellas del estante al interior, un interior cálido y engañoso, como un ave que cobija con sus alas a los pichoncitos que irá a devorar tarde o temprano. Y digo vereda porque el bar no intenta ir más allá. La palabra pintada en el vidrio dice bar para el lado de adentro. Desde afuera las letras están al revés. Pero si uno pasa por la vereda atento, puede verlas reflejadas en las baldosas, y sobre las baldosas se lee al derecho. Y dicen que se leen otras cosas. Las palabras. Me recuerdan al poeta. Ese poeta que pidió el final de su poema porque no se le ocurría, y yo le llevé a la mesa tres un punto final, y con eso lo terminó. Una historia tranquila que a mí me ayudó para seguir laburando. La vez del poeta, el pato no estaba. Cuando llegó le conté y mirá vos. Ahora que recuerdo, esa vez también fue la vez de la monja. Producciones me Al Mejor Postoro presenta El Bar de la Mesa 3, una historia de almas fuertes. Capítulo 6, Un lugar en el cielo. Muy bien, che. Lo bueno fue que te animaste y salió bien. Es tu primer pedido solo, sin ayuda, y salió bien. Y no fue violento. Ah, no violento en la parte física, pero la visión del amor no es tan... tampoco... Bueno, fue tranqui, quiero decir. Sí, más o menos. ¿Usted no sabe cómo se llama el poeta? Nunca le pregunté, digo para recordarlo si alguna vez leo su nombre en algún libro. Porque ahora estoy leyendo libros y voy al cine también. Sí, pero no me descuides la historieta, que por eso entraste. El poeta firmaba sus servilletas, a ver cómo era, JG, griego creo que era, no me acuerdo bien. Al principio no quería sentarse, porque según él no había avisado previamente. Eso quería preguntarle. ¿Cómo saben los clientes quién se tiene que sentar cada día? ¿Cómo se arreglan entre ellos? Porque la verdad yo los veo así tranquilo y cuando se sienta alguien en la mesa 3 todo sigue igual, todo normal para los demás. A no ser que la historia transcurra en el bar. Mira, son una especie de comunidad. En su mayoría son almas perdidas, solitarias, pero fuertes, ¿eh? Eso sí, muy fuertes. Que se permiten la magia, los sueños, la esperanza. Son como una vez los definió el mismo poeta, los ilusos del dolor. Y funcionan de una manera que tiene que ver con ellos. Nunca lo supe, como tampoco saben ellos cómo funciona todo de esta parte. Discúlpeme, Pato, pero nosotros de esta parte tampoco tenemos mucha idea de cómo funciona. Posiblemente a ellos les pase lo mismo. Cuando aparece alguien nuevo es porque algún mecanismo en algún lado hizo que apareciese. Andás a ver a dónde se activó ese mecanismo. Y mire, en estos días que usted no estuvo, vinieron varios nuevos, o que yo no conocía, por lo menos. Sí, che, ¿y te acordás de alguno, alguna característica, para que me cuentes? Y está viniendo un linchera, pero nunca entra, busca cosas ahí afuera, en la basura, y se va. Ah, sí, el Pipo, ese es el Pipo. Hace rato que no viene. Dice que no entra porque anda sucio y busca en la basura algún pedido, algún sueño usado, alguna sobra de algo que haya sido traído a la mesa 3. ¿Y nunca pidió así? ¿Nunca se sentó? ¿Pidió algo completo ahí de la mesa? ¿Y con qué me va a pagar? Bueno, pero por esa vez... Pará, escúchame bien, pibe. Será muy especial este bar, pero no es un templo ni nada por el estilo, ¿eh? Es un negocio. Los pedidos se pagan y se pagan bien, aunque no lo creas. ¿Cómo? ¿Cómo se cobra eso? No habíamos hablado nunca de los precios. El poeta la otra vez, que usted no estaba, se fue sin pagar. Yo no sabía. Tranquilo, Alberto. No se cobra así como vos pensás, como en los otros pedidos. Se cobra de otra manera, pero ese no es tu laburo. ¿Y cómo le pagan a usted? Ya vas a saber. De eso no te preocupes. Vos seguís sirviendo a todos los que se sienten en la mesa 3 como siempre. Si se sientan es porque pagan. O bueno, como el Topetina la otra vez que se la pagué yo. Ay, vino una chica, Julia. ¿Julia? Julia. Esa es nueva, ¿ves? No, no la juna. Y un tal Antonio también. ¿Antonio? Sí, vino dos veces. La noche del poeta y ayer. ¿Lo conoce? Ah, mira vos. Dijo que esperaba una persona, pero ninguna de las dos veces la encontró, así que... Ah, a usted, claro. ¿Lo buscaba usted o no? Sí. Vino muy pronto este. ¿Y quién es? Es un compañero de toda la vida. Ya te voy a contar. ¿Terminaste ahí? Sí, me falta esta silla. Ah, y hablando de nuevo, Alberto, hoy viene una monja. ¿Una monja acá? Sí, ¿qué tiene? La conocí por ahí estos días, le dije que venga. Vamos a ver si los muchachos la aceptan. ¿Y le toca la mesa 3? Si la comunidad le concede el turno, hoy vos vas a servirle a una monja. Vos me contaste que odias a los curas, pero de las monjas no hablaste nada. Y yo pienso, ¿no será peligroso, digo? Como... Ah, no, viejo, no empecemos de nuevo. ¿Tenés miedo? No, le digo porque yo... Por ahí... ya sé por dónde agarrarte. Sos orgulloso. No te gusta que te digan miedoso. No, Pato, nada que ver. Nada dale, que... dale, que ya tenemos que abrir. Sí, ya está esto. Me preguntaba estos días, ¿cómo hacía para atender todo? Yo me volví loco, que la hamburguesa, que un trago, que... Te esperan. Si vos le decís, te esperan. Me acuerdo que cuando empecé y el patrón me dejaba solo, servía todo frío o quemado. Nadie me decía nada. Y después me empecé a manejar. Es cuestión de eso, de manejarse. Llegaste, creí que ya no venías hoy. ¿Cómo te voy a abandonar? Ya sabes que me gustas. ¿Aquel es el famoso Pato? Sí, el patroncito. ¿Te traigo algo? Tu amor, quiero. Dale, déjate de joder, un tinto. Sí, ya sabes lo que tomo siempre. Que viniste 3 veces nomás, qué sé yo. Y voy a venir siempre, para verte. Pará, que no sé si el Pato quiere que yo hable tanto. Ahora te traigo. ¿Qué haces, Rulo? ¿Esa es la Julia? Sí, esa es. Pero es una torrantita, es una... Sí, una prostituta, ya sé lo que es, Pato. Pero nos puede ayudar. Bueno, va, eso es, si vos querés. ¡Uy, date vuelta! ¿Eh? Mirá quién entró. La monja, se vino vestida de monja y todo. Y claro, tonto, ¿qué crees que se ponga? Y va derechito a la mesa 3. Sí, parece que le tocó nomás. Sí, se sentó. Bueno, ¿sugerencia? Bueno, viejo, parece que te pusiste las pilas. Sí, me parece bien, pero no te apures, ¿eh? Yo te decía que la minita esta, Julia, tu amiguita... No digas, sí, es clienta, nada más. ¿Ella de vos o vos de ella? No joda, Pato. Vamos, che, que no soy Gil, ¿eh? Y vi muy bien cómo te mira. Bueno, ¿qué pasa con Julia? ¿En qué nos puede ayudar? Hacé lo que quiera, mirá. Vos sos el mozo, pero no deja de ser interesante eso de tener en un mismo bar dos extremos de la sexualidad femenina, por decirlo de algún modo. Está bien, ¿y la sugerencia? Nada, quería simplemente que tengas en cuenta eso. Ahora mejor anda a atender. Buenas noches. ¿Qué le sirvo, hermana? No, por favor, esta noche no me diga hermana, ni monja, ni sor, ni nada. Bueno, como quiera. ¿Qué le sirvo? No sé si me podés traer lo que necesito, hijo. Por empezar, no me diga hijo, porque con usted yo no tengo ningún tipo de parentela. Si lo que me va a pedir es respeto, solo le puedo ofrecer el respeto como cliente. No como monja, porque yo odio las monjas y los curas. Al principio me llamó hermana. Bueno, porque quería conocer su estado de ánimo. Pero le repito, ¿se va a servir algo? Me caes bien. Me ves vestida así y me tratás de igual a igual. ¿Y usted cree que por vestirse de pingüinita está por sobre los demás? Escúchame. Sí, la escucho. ¿Es cierto que si pido algo se me cumple? Me dijeron antes de ayer... Sí, le han chusmeado bien. ¿Le sirvo algo? ¿Cuánto tiempo tarda en cumplirse? Mire, estoy pensando que vaya a hacer su pedido a su Santísima Iglesia, así que apúrese que tengo trabajo. Bueno, no seas malito. Yo estoy muy triste porque no me siento bien con mis votos. Y bueno, si ya votó, ¿qué va a hacer? Ahora hay que joderse. Le hablo de mi misión en la vida. Está bien, pero ¿le sirvo algo? Quiero tener un lugar en el mundo. ¿Es mucho pedir? No sé. Pero vamos a ver. Ya le traigo. Julia, el tinto te lo llevo a la mesa de la monja, ¿eh? Sí, estás mamado. Dale, porque le des un poco de vino a la monja, no te vas a empeorar tu situación de viajera al infierno. Y por ahí le sacás cosas interesantes. Vení, vení, vení, llévalos vos. Toma, dos vasos y la botellita. Gratis, imagino. Y no sé. Sí, sí, anda que paga la casa. Bueno. ¿Y? ¿Qué le parece? ¿Qué pasó que te quedaste hablando tanto en la mesa ahí con la monja? No, ¿qué? Es mucha ratana. Aparte, la traté mal a propósito y le gustó. Vamos a ver, pero dígame, ¿qué le parece juntarlas? No sé, che. Puede pasar cualquier cosa. ¿Puedo sentarme, monja? No me digas monja. ¿O te gusta que te digan puta? Yo soy Julia. Yo soy Sofía. Sentate. Mira, mira. No me preguntes por qué me vine a sentar. Porque sí. Te mando al mozo. Yo le pedí algo y me mando a vos. Ya lo sé. ¿Qué le pediste? Mira, es algo que estoy buscando desde hace un tiempito. Yo soy lo que soy y sin embargo no encuentro mi lugar en el mundo. No sé si lo que hago es lo que realmente tengo que hacer. No sé nada. Yo creía que estaba todo bien, que tenía todo claro. Y mirá lo que son las vueltas de la vida. Chupándome un litro de vino con una... ¿Con una? Chupando un tinto con una imagen invertida. Con todo lo que vos no quisiste ser. Con tu polo opuesto. Con la otra cara de las monedas. Pobre monjita linda. No me digas monjita. Soy Sofía. ¿Por qué será? ¿Por qué será que monja me suena como mosca? ¿Será por la pilcha que usás? ¿Eh? Vos pareces mosca, sobrevolando la mierda, parando y escarbando las heridas de los otros, metiendo huevitos en las llagas. No me jodas, ¿eh? No me jodas que me vas a encontrar, monjita. Tenés que aparentar ser mala y fría para trabajar en la noche. ¿Y vos qué te importa? En eso somos tan parecidas como diferentes. Yo tengo que aparentar ser buena y cálida. ¿Y te gusta? Tanto como te debe gustar a vos. Viste, monja, a ninguna de las dos nos gusta mucho lo que somos. Pero no podemos desistir. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos los dos extremos del espectro. Mientras más distancia hay entre nosotras, más cómodas y libres pueden moverse las grandes señoras de nuestra querida sociedad. Si no existimos, no hay parámetros para la moralidad. Mirá qué cosa, resulta que venimos a ser los dos extremos de un mástil. En el medio flamea la bandera de la moral. Sube, baja, sube, baja. Y vos, sí. Y vos a la parte de arriba, que está más cerca del cielo. Y yo la parte de abajo enterrada en la tierra, ¿eh? En mi lugar. ¿Sabés una cosa? ¿Qué cosa? ¡Que un gato cagó en una rosa! ¡Ay, che! Ya está borrachita. No, mira. En serio. ¿Sabes lo que pienso de vos? ¿Qué? Que no encontrás tu lugar en el mundo porque tu lugar está en el cielo. ¿Qué querés decir? Mira, eso mismo. Recién pensaba, ¿viste? De vez en cuando las putas piensan. Recién pensaba que yo en la tierra tengo mi lugar. Ajá. Sé lo que soy. Este es mi lugar. Pero vos no. Vos cambiaste tu lugar en la tierra por un lugar en el cielo. Sí, claro. Vivís para tu lugar en el cielo. Acá estás de paso. Sos una extranjera. Un fantasma esperando por el cielo. Ajá. Yo no tengo lugar allá arriba. Lo tengo acá, pues, por ahora. Más adelante veré qué hacer. Sí, sí. ¿Sabes qué? Mirá si cuando llegues al cielo se canceló tu lugar por algo que hiciste sin darte cuenta. Ah, sin lugar en el cielo. Sin lugar en la tierra. ¿Qué harías? Yo, por lo pronto, conservo lo seguro. Después veré. ¡Ah, qué dolor de cabeza! Me quedé dormida. esto? No, no lo puedo creer. Este paisaje, este color. Estoy en el cielo. Esto es el cielo. ¿Estaré soñando? No, el vino me hizo mal. ¿O estaré muerta? ¡Ah, oh, qué mosca insoportable! ¿Una mosca en el cielo? ¡Pah! ¡Qué cargosa! Por hincha. Ahora sos mosquita muerta. Yo pregunto, si morís en el cielo, ¿a dónde irás? ¡Sofía! ¡Has matado en las inmediaciones del propio jardín de Dios! ¡Has pecado mortalmente! ¡Te condeno a perder tu lugar en el cielo! ¡Ya no tienes tu lugar en el cielo! ¡Despierte, hermana! ¡Despierte! ¿Quién? ¡Vamos, hermana! ¡Que es tarde! Ya cerramos el bar y usted se nos quedó dormida acá, sobre la mesa. ¿Usted es el señor que me dijo que viniera? Sí, claro, soy yo. Nos vimos anteayer. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Y Julia? Ah, Julia. Bueno, sabe, se fue. Apareció un cliente. Entiendo. ¿Y el joven, el mozo? Bueno, justamente. ¿Cómo decirle? El cliente era el mozo y, bueno, dígame, hermana, usted. ¿Encontró lo que buscaba? Sí, gracias. Encontré mi lugar en el mundo. Pero, ¿y entonces? ¿Entonces va a dejar los hábitos? No, ¿por qué? Este es mi lugar. ¡Pato! ¡Tráeme la Juanita, Pato! ¡Dale, ¿qué dice? Pato. ¿Lo llama usted? Sí, ¡tráemela! Sí, ese es el Atilio. Viene siempre. Pato, ¿y qué quiere? ¡Tráeme la Juanita, Pato! Busca una chica. Pato. A esa que pide, a la Juanita. Pero mire, hermana, esa es una historia tan larga. Tiene que ver con los pedidos de la mesa. Sí, claro. Cuénteme, ahora tengo todo el tiempo del mundo para charlar. Bueno, fue, mire, hace unos cuantos meses. En ese momento justamente el mozo no estaba y yo tenía que atender el bar solo. El Atilio venía mal ya, pero desde hacía rato. Actuaron elenco inestable de estudiantes y docentes de la carrera de comunicación social. Operación técnica, Fernando Ceruti. Locución, Abel Calfín. Idea, guión y dirección, Marcelo Candia. Realizado para la cátedra Producción Radiofónica, Universidad Nacional del Comahue, General Roca, Río Negro, República Argentina.